Señores, señores, bienvenidos a este episodio número 141 de Nivel Escondido. Este que le habla es Smash 188. Y como de costumbre, se encuentra en la noche de hoy el señor Alex Nature y el señor Juan Carlos Delgado, que es lo que hay, muchachones. Hermano, todo bien, así comiendo. Provecho. Gracias, honestly, estoy comiendo ahora. Sí, hace rato escuchando masticando y está comiendo, mano. ¿Qué está comiendo, Juan? Estoy comiendo chipotle. Yeah. O sea, ¿fuiste a Chipotle a comprarte comida? No, mi esposa cuando salió del meeting, ajá, paró y compró comida. La cosa era que ya yo había cocinado, lo estoy comiendo otra vez. Diablo. Oye, pero es que uno nunca está lo suficientemente lleno como para decirle que no a una comida de Chipotle. No, jamás. Es que después se pone tosag y la no, joda, claro, ensalada y todo. Claro, claro. Hay que comérselo fresquecito, acabadito sale. Te creemos. Qué rico que es, contra. Okay. Bueno, muchachos, esta semana está bien fuerte la movie. Se están dando palos. Suspendieron a gente. Le rompieron la pierna a otro. Están jugando fuerte este postseason, mano. Mano, yo vi ese video de que le rompieron la pierna al otro. En el video no se ve como que, o sea, se ve que le dio duro, pero no se ve como que se la rompieron, que fue una fractura en el hueso que no se reflejó. Sí. Ok, porque el tipo estaba chilling. Sí, él estaba chilling, pero el cantoso fue súper mal intencionado, mano. Oh, porque ya. El tipo no estaba ni cerca de la segunda y se tiró después de la segunda, básicamente. Si tú ves el visto, el tipo se tira para arriba y después de la segunda, solamente para romper el doble play, pero súper mal intencionado. De que le quería romper la pierna, no creo, pero de que le quería dar un cantazo fuerte, sí. Oh, sí. Porque temporada, bueno, todavía lo hacen, pero ya tú verás que para la próxima temporada quizás ponen algo en su lugar, algo así como lo que hicieron con los catchers esta temporada, donde el catcher no puede bloquear el plato. Sí, no, para evitar las colisiones. Sí, pero eso tienen que poner, eso es del corredor, de que se tire antes o algo así, pero de que eso que se tire encima del otro, como que me la fue una tacleada en vez de un slide. Sí, no, y que tú vas con los spikes, le mandas ahí. Sí. El tipo tiene un pelotazo asegurado el año que viene. En el season opener. Sí, no, sí. Claro. Haremos que escuché ahorita que supuestamente se estaba escuchando de que aparentemente no lo van a suspender porque la primera decisión fue que estaba suspendido por lo que restaba de la serie. Pero ahorita cuando estaba viendo juegos de Houston, dijeron como que no, que no le iban a suspender porque parece que estaban como que en review si fue mal intencionado o no, pero es que se ve claramente que fue mal intencionado, o sea, estuvo brutal. No, lo suspendieron dos juegos. ¿Estás oficial cuando está suspendido? Ah, pues. Sí, él estaba apelando, pero hoy jugaban y hoy no se iba a ver la apelación, so él estaba suspendido hoy. Ah, pues está chavo. Un placer para él. Ya que los coja y que traten de. Va que estas series son de tres. La primera son de tres. Es bastante rápido. Bueno, así que vamos a pasar a esta semana en la historia geek. Esta semana en la historia geek. 13 de octubre de 2011. Microsoft finaliza su adquisición de Skype. 14 de octubre de 1977. Sale a la venta el Atari 2600. 15 de octubre de 1981, estrena la película The Evil Dead. 16 de octubre de 2001, estrena en la estación WB la serie Smallville. 17 de octubre de 1956, abre la primera planta de energía nuclear para uso comercial, esto en Inglaterra. 18 de octubre de 1994, Sega publica Sonic & Knuckles en los Estados Unidos. 19 de octubre de 1990, estrena el remake de la película Night of the Living Dead. Bueno, muchachos, así que vamos a ver qué es la que hay, pero antes, estaba con el película pertenece a la siguiente melodía. Bueno, ahora sí, ¿qué es la que hay? Vamos a empezar con Alex, que tiene ahí un montón. Bueno, regular, no un montón, no le gané a Juan esta semana, pero tengo alquito. Bueno, nada, lo que estuve jugando esta semana, bueno, hace como yo te diría, antes de grabar, estamos grabando hoy lunes, como a eso de ahorita, como a las 6 más o menos, pues me invitaron a hacer el raid del juego de Destiny, de la expansión nueva, que no había tenido oportunidad de entrar o finalizarlo. Nosotros comenzamos esta odisea el sábado en la noche. Comenzamos como a eso de las 8:30 de la noche. Vinimos terminando de hacer lo que íbamos a hacer esa noche, como a eso de las 2:30 de la mañana, más o menos. Todas esas horas ahí metidas, total, no pudimos finalizarlo. Llegamos hasta la última parte, pero no pudimos matar el último boss, porque ya a esa hora, ya el cerebro, ya todo el mundo estaba como que fundido, o sea, ya la coordinación no era la mejor, que era tarde. Entonces, pues decidimos dejarlo hasta ahí. Hoy estaba sentado aquí frente al televisor y me mandaron un mensaje de que si quería finalizarlo hoy, eran como las 6:00, ya, pues contra, ya estamos en el último boss, esto no se debe tardar más de una hora. Pues dije, pues dale, vamos para encima. Y pues por suerte, con los muchachos del clan de That One Guardian, pues pudimos entonces pasarlo, ¿no? Y de verdad que la peleita está chévere, está bien buena. Este rey yo lo sentí más, ¿cómo les diría? A pesar de que tiene sus partes que son bien fuertes, yo lo sentí más fluido y más straightforward que los demás. Eso es lo que me gustó mucho de este raid, en comparación con el de World of Glass y el de Crota. Este está bien chévere, este raid está bien hecho, las mecánicas están bien chéveres y de verdad que me lo disfruté mucho. Es largo y tiene unas secciones que, si usted juega Destiny y usted no es muy bueno dominando los brincos de las diferentes clases, va a pasar trabajo. Hay una sección de un platforming que es brincando de unas naves a otras que están en el espacio y es medio tricky. Yo estuve un buen rato ahí tratando, ellos ya habían llegado al final, no tenían que llegar, están esperando por mí. Yo estuve sin mentirte como una hora tratando de treparme en una maldita nave hasta que por fin lo logré, y estos locos empezaron a gritar y a fastidiar y a vacilar. Pero te digo, si usted no domina eso, de verdad que la va a pasar mal en esa parte del rey. Pero quitando eso, muy bueno. De verdad que me gustó mucho la mecánica y ese último boss fight está bien épico. Está bien chévere, me gustó un montón. Así que una vez más, gracias a los muchachos de That One Guardian, ¿verdad?, por darme la mano. Ahora tengo que ayudar a los muchachos de los Búfalos Mojados a darle la mano en el rey, porque ninguno de ellos lo ha hecho y están locos por entrar. Así que vamos a ver cuándo coordinamos, porque tiene que ser el fin de semana, porque digo, si lo quieren terminar de una sentada, se tarda mucho, solo que tenemos que cuadrar un viernes, un sábado o un domingo, temprano. Bueno, y aparte de eso, también estuve jugando un poquito de Star Wars Battlefront, ¿verdad? El beta que salió la semana pasada, abierto para el público. Jugué el viernes, jugué un ratito, pero jugué la parte que es el cuando uno está jugando solo, ¿verdad? Como si lo fueras a hacer co-op con otra persona. No entra en multiplayer, nada más quería ver cómo se veía visualmente el juego. Y pues en ese primer momento, pues como que, wow, se ve brutal, o sea, se ve bien bonito. O sea, gráficamente hablando, se ve chulo. Lo poquito que jugué, los sonidos, fiel, la música, fiel y exacta, o sea, los uniformes, o el Soul Trooper se ven bien brutales, las armas, o sea, se ve bien chévere. Ya hoy fue que me pude sentar a jugar el multiplayer. Le dediqué, yo te diría, como una hora y pico le dediqué al multiplayer. Y dentro de me gustó, sí, o sea, tiene, obviamente, el Star Wars feel. O sea, uno que es fanático, pues uno se transporta. O sea, estás ahí con una pistola láser de la que tú tanto soñaste que alguna vez tú podrías tener y nunca tuviste. O estar del lado de los buenos, o estar del lado de los malos. Estuvo chévere. Lo que sí que me enfogó mucho es mi control. Ustedes saben que he dicho otras veces, ya está bien malito. Entonces, cuando disparaba y yo movía la mirilla, ¿verdad?, para darle a los enemigos, por alguna razón, mi control, yo no sé qué diablo hace que vine a activar el melee attack. Y eso me costó muchos deaths. O sea, tener tipos de frente a quemarropa y en vez de disparar, hacer melee. Yo, ay, Dios mío. Pero nada, lo que hice fue que entonces empecé a dispararle de lejitos, ¿verdad? Como Reggie Miller, matándolos de lejitos. Y sí, tuvimos un par de partiditas chéveres, gracias. O sea, por suerte hoy, con el grupo que caí, los tipos eran unos abusadores. O sea, ganamos todas las partidas. O sea, los tipos eran unos duros. Y pues, subí rank rápido y qué sé yo qué. Y nada, o sea, overall, no pude jugar el mapa de nieve. Me mandó todo el tiempo el mapa de que das piedras. Yo entiendo que eso, yo creo que eso es Tatooine, si no me equivoco. Donde están las formaciones rocosas y qué sé yo qué. Pero no pude ver el mapa de nieve. Tampoco entré a la otra opción, que es la de... Si es multiplayer, te lleva al de nieve. Ah, ok. Pues no, es que, bueno, solamente entré, o sea que te da dos opciones. la única que están disponibles, el de los pods, eso, y el otro que es con los vehículos, es el otro modo. Es que sí. Yo no entré a ese modo. Ese modo yo no entré. Ese es en Hoth. Ese es en la batalla de Hoth. Ahí no entré. A ver si ahorita está acostarme, si más chance entro un ratito para verlo, porque ese no lo pude ver. Pero sí, está chévere. Obviamente, esto es un beta. Yo espero, ¿verdad?, que arreglen ciertas cosas. Por lo menos yo noté un temblequeo medio raro cuando pasaba cerca de algo de los otros compañeros. Yo no sé, la pantalla temblaba. No sé por qué rayete pasaba eso. También, pues obviamente, el party system, no, bueno, está sucking, no lo tiene, pero entiendo que esto es un beta. Yo espero que esto lo arreglen y sea algo más intuitivo, algo más fácil para jugar con los amigos. Porque si de esta manera como está ahora y no cambian eso, ¿qué es lo que tú dices que no tienen? Para tú, el matchmaking de para tener un party, o sea, de hacer party con tus amistades. Pero tiene la opción. A mí me sale todo el mundo offline. De show. Anyway, pues yo espero que sea bueno, porque por lo menos he leído que no está muy bueno que digamos. Así que, pues, esperemos a ver. Yantre, ahora viene que Yantre, ¿cómo diría esto? Me visualizo dedicándole muchas horas a Battlefront. Anda, yo no sé. Yo estaba bien pompeado con el juego. Yach, ahora no sé. No es que no sea bueno, y no es que no me gustó, pero no sé. Ahora yo estoy entrando como que en esa zona de la duda. Estoy un poquito ahora indeciso si me iba full day one con Battlefront o esperaba, bueno. No sé, ¿verdad?, que ustedes van a opinar, pero por lo menos yo estoy ahora en esa zona de la indecisión. Así que voy a esperar lo que ustedes dicen. Y por lo pronto no he jugado nada más. ¿Y usted, Juan? Bueno, good timing. Qué bueno que empezaste con Alex, así me dio tiempo de terminar. Yo que he estado jugando NBA 2K16, sigo en el modo de My Team, ya. Ya finalmente desbloqueé las opciones para crear tu propia cancha y las opciones para crear tus propios uniformes. Inicialmente pues subí al Thug Cat, el gato mío con los espejuelitos de Thug Life y la gorrita, pero terminé haciendo mi cancha y mi uniforme inspirados en Extra Life. Tanto la cancha como los uniformes tienen un set de colores gris, azul, claro y blanco. Yo la vi hoy. Ya, en verdad que me gusta como todas las opciones que se tiene para customize eso. No sé si eso fuera del modo de My Team, digamos en exhibición, se pueda utilizar, lo dudo. Pero anyways, he estado ahí, he estado jugando, colectando más tarjetas, estoy dedicándome al Domination, como tal, a jugar Domination, que es que te enfrentas a todos los equipos de la NBA, comienzas desde el más cleca hasta lo último, son unos equipos especiales. Se siente eso como si fuera NBA Jam, si recuerdan que no comenzaba desde abajo hacia arriba. Pues jugué esta tarde con Toronto, mi próximo contrincante creo que es Sacramento. En cuestión de tarjetas, pues la cosa va lenta, yo no pienso gastar dinero real, así que dependo del dinero que gane jugando. Un paquete de tarjetas de las buenas, entre comillas, cuesta $4,250. Y cuando tú juegas un partido de Domination, si acaso haces como 700. Así que toma bastante tiempo poder comprar un paquete de tarjetas buenas. Y digo buenas nuevamente entre comillas, porque en una, por tener 100 tarjetas, te dan un bono de, creo que de 10,000 créditos. Y gasté esos 10,000 créditos, más lo que ya tenía, en 3 paquetes de tarjetas de las buenas, y no me salió nada bueno. Todo lo que me salieron fueron unas leñas. Yo espero que las tarjetas buenas me salgan tarjetas de oro, no. Me salieron de plata, unas porquerías de tarjetas. So, he estado en esa. Estoy bastante cerca de terminar por lo menos la escuadra de los Boston Celtics. Por algún motivo tengo varias tarjetas de esas. So, yo creo que voy a terminar esa primera hoja de los Boston Celtics a ver qué pasa. A ver si acaso me dan un bono por haber completado esa paginita o no. Aparte de eso, estuve jugando el beta de Star Wars Battlefront. Yo vine a jugarlo sábado, como que por la noche, un momentito. Nada, jugué como 4 partidas. me sorprendió un montón. Me sorprendió el hecho de que se siente genuinamente como algo de Star Wars. Uh-huh. Yo estaba bajo la duda de que, wow, esto va a ser Battlefield con los skins de Star Wars, pero no. Se sentía hasta mecánicamente, yo lo sentía diferente, se sentía bastante rápido. Rápido al nivel de Call of Duty. Pero claro, está con las dimensiones de los mapas de lo que es Battlefield. Me gustó mucho el entorno, me gustó cómo estaba funcionando. Y jugué todo, por lo menos los dos mapas que estaban, o por lo menos los dos mapas que vi allí. Yo cambié de game modes. Primero jugué el modo este, que era... Mash, ¿cuál sería el nombre de eso en Call of Duty? Donde se te dan un punto y tú vas ahí y lo controlas y después te mueves. Eso es Hardpoint o Domination. Pues algo así. Pues jugué eso, fíjate, me fue bastante bien. Claro está, siempre Kid and Death Ratio estaba ahí en 1.0 aproximadamente, pero en cuestión de scoring me iba bastante bien. Luego jugué el modo este, que es diferentes objetivos y están los vehículos y las cosas. Diablo, ahí sí que estaba bien perdido, porque en ese mapa de nieve yo jurado que yo no veía a los Stormtroopers. Yo no veía a nadie, yo le disparaba a los allies, le disparaba a todo el mundo. Me fue horrible en ese modo. Pero ya, como tal me gustó, yo tengo el juego preordenado. Yo aproveché que habían tirado una oferta para los de Prime, donde el juego te salía como en $50 o algo así, por preordenarlo. Entonces yo lo preordené en ese momento y digo, ok, si más adelante cambio de opinión, pues lo cancelo. Pero yo creo que no lo voy a cancelar, me voy a quedar con él. Entiendo que puede ser un juego que entre de vez en cuando y juegue alguito. El aspecto de que es Star Wars, tiene la música y está basado en las películas viejas, es algo que es appealing para mí. Así que yo me veo jugándolo. No me veo jugándolo con tanta devoción, pero es algo que yo quisiera tener. Es un juego que yo entiendo que puede estar bien hecho, o que yo entiendo que va a estar bien hecho una vez llegue. Y va a ser parte de algo cool que tener en la consola. So me voy a quedar con él. También estuve jugando a Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Se lo jugué durante el día de hoy. Hoy era Juanqui Day en mi casa. Resulta que pues mi esposa trabajaba hoy y yo no trabajaba, así que yo aproveché y llevé a mi nena al cuido, porque la del cuido trabajaba hoy. Así que la llevé y llegué aquí y estuve jugando. Bueno, Juanqui Day era de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. So, tenía 6 horas ahí para hacer lo que me diera la gana. So, llegué y entonces entré un momentito a dar la vuelta, a scoutear los numeritos de Extra Life. Me di cuenta que alguien se quitó del equipo. Shame on you. Y entonces luego pues me senté a jugar y digo, contra, yo voy a estar aquí jugando un buen rato, déjame transmitir para el canal de Extra Life Puerto Rico. Y entonces pues estuve durante la tarde transmitiendo, estuve jugando básicamente yo creo como de 10 a 1:30 de la tarde. Y entonces luego ya me había cansado de Metal Gear porque estaba haciendo una misión y me di cuenta de que necesito un rocket launcher o necesito mejores explosivos. Entonces no quería saltar a la misión número 10, que es la de la sniper. Quería hacerla en orden, quería hacerla 9. Y no tengo explosivos, so me dediqué a hacer side-ups, a ver si logro reclutar más gente, a ver si finalmente subo a level 12, lo de R&D, para finalmente desarrollar un mejor explosivo. Pero ya, estuve jugando eso, luego jugué un ratito NBA 2K16. Ah, y ya que menciono Extra Life Puerto Rico, el martes estuve jugando... ¿Qué estuvo jugando el martes, gente? Metal Gear Rising Revengeance, ¿right? El martes pasado. Ya, yo creo que sí, pero hubo un problema. ¿Cuál era el problema? Ah, yo no podía, no tenía audio ni video. Exacto, estabas con problemas técnicos. Ya, no eran problemas técnicos, era que mi esposa había llegado ese día y no se sentía bien. Me llegó por la tarde y se fue al sofá de arriba. El sofá de arriba es muchísimo más cómodo que el de abajo de la sala. Y se quedó dormida. So, yo voy a transmitir y ella iba a estar en el background mío durmiendo. Entonces yo no quería estar hablando y con ella ahí dormida molestándola. Y tampoco iba a tener video para que la gente la viera chocar ahí. So, nada, hice la transmisión, traté de estar pendiente del chat, pero es difícil cuando tienes que contestar escribiendo. Eso fue más o menos un desastre. Pero anyways, no logré terminar en ese tiempo Metal Gear Rising Revengeance. Según Gio, yo estaba cerca del final y ese edificio no se acaba. Chacho, vi la lucha que tenías con los gorilas esos, mano. Mano, de que la verdad que es que este juego es weird, porque el juego es un juego de acción, pero que salvaje súper rápido y qué sé yo qué. Pero vienen estas secciones que te obligan a hacerlo stealth. Y es como que te tumban la nota, como que tú vas con esta pompeadera y de momento te crees el dios y te tiran estos mega gorilas que, you know, te fuerza a jugarle stealth. Y es como que, yo no estoy aquí para eso. Aunque me di cuenta que los Sai funcionan súper brutal con los gorilas, eso yo no lo sabía al principio bien. Yo no sabía cómo funcionaban los Sai bien, luego me di cuenta cómo es que funcionan, y la verdad que está súper cool el arma. Aparte de eso, nada más. Eso, ¿alguien? Yo por mi parte, también estuve jugando, voy a empezar con Battlefront. Estuve jugando Battlefront. Pero igual, ¿tú jugaste Rock Band 4? ¿Hablaste de eso? Ah, se me olvidó Rock Band 4. Si quieres, menciono algo rapidito, pues yo le voy a dar el piso a ti, porque tú eres el que sabe más de música. Yo compré Rock Band 4, lo compré digital. Yo no esperaba mucho del juego porque ya había visto el playlist y yo no soy musicólogo, yo no sé mucho de música, pero lo que había visto no reconocía muchas cosas. So, para mí el playlist está mega flojo. La ventaja es que tú puedes traer tu música de, you know, de los anteriores a este. Traté de hacerlo el sábado cuando lo probé y como que la tienda del Rock Band no estaba funcionando bien, como que se caía. Mi conexión al PSN estaba bien, pero la conexión a la tienda del Rock Band estaba malita. Por lo que tengo entendido, hay que bajar una canción a la vez. Tienes que buscarlas todas y bajarlas. So, eso va a ser un pain in the butt. Yeah. So. Bueno, yo te cuento mi historia ya. Bueno, voy a empezar con Star Wars Battlefront. El juego pues se ve muy bien, o sea, se ve excelente. Yo cancelé mi pre-orden después de haber jugado. Yo me visualizo que esto es un juego que si lo compro voy a estar emocionado el primer mes y después no lo voy a jugar más nada. ¿Por qué? Porque por lo que vi, el juego no tiene customización. Las pistolas no tienen, ¿sabes? Como son armas de, you know, de Star Wars y son lasers y whatever, no tienen como que para sacarle items a las pistolas. Esa es una. La otra, que todas las pistolas se comportan casi igual, ¿sabes? Por ejemplo, las cuatro que hay ahí, tú disparas y vaya al derecho, porque eso es un laser. O sea, que no está este hecho de que, o sea, que diferentes pistolas, diferentes métodos de disparo, sino que no importa que tú tengas, dispara y va a llegar lejos la bala. O sea, esa cosa no me gustó mucho. So, por esas dos cosas, básicamente, o por esas tres, yo entiendo que yo no me voy a jugar con Battlefront, así que para mí es next hasta que lo bajen de precio. Eso sería una buena opción, esperar a que baje. Por el hecho de que no vi que tuviera customización ninguna. Así no me ve. Yo sé que es un beta, qué sé yo, pero yo entiendo que si tuviera customización, pues lo hubieran mostrado un poco, aunque sea que teníamos customización, como hicieron con Call of Duty, que ellos mostraron las customizaciones que podían hacer y qué sé yo. So, yo voy a esperar a que salga completo, ver los reviews como tal, y esperar a ver entonces qué hago con eso. Porque por ahora, para mí es un next. Es un juego que sí está fun, es Star Wars, qué sé yo, pero entiendo que al mes ya estaría dejando de jugarlo o antes. También jugué NBA 2K16. Tuve que comprar $5 en la tienda porque mi equipo era horrible, no podía ganarle al primer equipo. Jugué como 5 veces desde el primer equipo y me estaba quedando sin contrato. Un desastre. Gasté $5, me dio como creo que para comprar 2 packs. Uno de ellos me salió Kobe Bryant. Oh, wow. Sí, pero fíjate, Kobe Bryant es como en la vida real. En el primer juego se me lesionó. Y tenías tarjeta para... Sí, pero sí, tenía tarjeta, tuve que usarla. Pues saqué a Kobe también en los packs que pude sacar para cuando mientras jugaba, yo sí, tengo a Emeka Okafor, tengo a Michael Carter Williams. O sea, tengo un mejor equipo que el desastre que tenía al principio, que no podía hacer nada con ellos. Pero tuve que gastar chavos para poder, por lo menos, poder ganarle al primero. ¿Qué estás jugando? ¿Domination también? Sí. Que después fue, las pasé malas, porque todas ahí me ganaban por 2 puntos al final, o 1 punto. No, y la cosa es que a veces uno gana y no hizo el score, o le ganaste, pero no te ganaste ningún paquete de tarjeta. Bueno, fíjate, le he ganado a 3, y los 3 he ganado por 2 puntos. Yo casi siempre juego hasta que gano, pero no puedo tener score para las 3 estrellas. Ahí paro y me voy a hacer challenges. Ok. Ya, como que dice, estoy jugando My Team. Está más o menos ahí, chaval. También está jugando Rocket League, como de costumbre. Subí en mi canal un video de 1 hora y pico de yo y 3 más, y yo y 2 más jugando. Entonces, si quieres reírse y escuchar nuestro vocabulario de malas palabras, pues está allí, rated R for Explicit Language. Por eso no lo subí a nivel escondido ni nada de eso. Porque estamos hablando malo todo el juego. Pero lo pueden ver y escuchar. Está muy crudo. Sí, es crudo completamente. Estábamos escribiendo en Twitch de mi canal y ahí mismo lo bajé y lo subí. Pero pueden entrar y escucharnos ahí. Tuvimos un par de juegos chéveres, estábamos jugando rank. Está chévere y pueden escuchar nuestras loqueras. Dura como 1 hora y media el video. Si lo quieres poner de background y escuchar y reírte, pues ahí está. Además de eso, el viernes me llegó Rock Band 4. Yo pedí el pack completo, que es el que trae la batería, la guitarra, el micrófono, el juego. Bueno, la batería pues todavía tiene problemas. El hit detection, el no sabe, como que no funciona bien, y el pedal. Vi que hay que hacerle un firmware update a la batería. Oh, pero necesito una computadora que tenga Bluetooth. Yo la que tengo, ahí tiene que ser Windows. La Windows mía es una torre, no tiene tarjeta wireless, no tiene nada Bluetooth. La Mac, la otra que yo tengo es una Mac. No puedo hacerlo. La otra laptop que hay por aquí tampoco tiene Bluetooth. Yo tuve que mandar a pedir un dongle Bluetooth a ver si me llega. Porque los de PlayStation, la única forma de tú poder hacer un firmware update es pegándolo por Bluetooth a la computadora y bajando un archivo de MacCats para entonces hacerle un firmware update a la batería y a la guitarra, porque las dos tienen problemas. What? Yeah. Ajá. Yo jugué con mi guitarra de Guitar Hero World Tour. No tuve ningún problema, aunque yo no le meto tan salvaje, pero... Sí, esas no están teniendo problemas, es las nuevas. Las cosas nuevas están teniendo problemas, o ya hay un update para bajar, hay un firmware update para bajar. Lo de las canciones, ya puedes entrar al store por el PlayStation, por la página por internet, y empezar a buscar. Son 30 páginas de, creo que como 10 canciones. Entonces, puedes entrar ahí y empezar a buscar. Van a decir free en una esquinita abajo y las puedes bajar. Ellos dicen en las instrucciones, ve a la tienda, qué sé yo, y filtras por free. Pero tú las filtras por free, no te aparece ninguna de las que tú tengas para comprar por free, de verdad. ¿Eso lo puedo hacer en PlayStation Store desde la computadora? Sí. Ok. Hazlo desde ahí, es mucho más fácil. Yo lo hice ahí, yo tenía 4 cuentas diferentes, porque por convenios colectivos de canciones de Rock Band de diferentes personas. So, entré a mis 4 cuentas y empecé a bajarlas. Primero las añadí al PlayStation, las 4 cuentas puse que ese PlayStation fuera el primary PlayStation, para que entonces las todas se puedan ver entre todas, todo lo que uno baje. Y entonces pues entré a la página, y con cada cuenta entraba y buscaba y bajaba que las decían free. No están todas. Todas las que tengan no van a estar. No están los packs. No están todos los packs ni qué sé yo. Entonces tienes que ir una a una y buscando las que hayan que tú hayas comprado. en el store de PlayStation, desde el mismo PlayStation 4, lo puedes hacer, pero lo malo de que tiene es que conseguiste una canción que tengas gratis o que ya hayas comprado, la bajas, y cuando le da para atrás solo, te vuelve al principio de la lista, y tienes que empezar a bajar otra vez todo lo que hayas bajado, todo lo que todas las canciones que buscas. Sí, todo lo que scrolleaste y todo eso. Sí, todo lo que scrolleaste tienes que volver a bajar otra vez y buscarlo otra vez. Entonces ese es el problema que tiene del PlayStation Store. El Store, desde Rock Band, está teniendo más o menos problemas. Yo para que si tú sigues intentándolo, él eventualmente entra y te deja comprar canciones desde ahí, bajar canciones que tú tengas y todo eso. So, tienes que seguir, si quieres instalarlo ahí, es seguir intentándolo. Él te dice que los servidores no están disponibles, pero tú sigues dándole otra vez y entra. So, puedes tratar eso si quieres y no quieres hacerlo del... Porque se me pasaron algunas desde la computadora. O sea, cuando entré y yo creía que había bajado todo, de momento entré al store y empecé a buscar canciones free por abajo y decían free y todo. Y yo, adiós, esto no lo había bajado, espérate. Y la bajé otra vez. So, eso, en eso es que está teniendo problemas Rock Band 4. Yo espero que para ya diciembre, que es cuando se supone que ya estén los cymbals pro de la batería, que tengan varias cosas ya hechas, varios packs de la export de Rock Band 3, Rock Band 1, Rock Band 2, Lego Rock Band, nada de eso funciona. So, todas esas canciones ninguna las puedes tener ahora mismo. Las que no hicieron el export de Rock Band 2 están chavados porque ya no se pueden hacer export de Rock Band 2. O sea, por problemas de licencia, ya no se puede hacer ya no se puede hacer export de Rock Band 2. Creo que ¿hay algún export de Rock Band 3, Mash? Ahorita en momento no, pero están trabajando con eso. Ok. Porque Rock Band 3 como fue el último. Pero están trabajando con el primer export que están trabajando, creo que es el de Rock Band 3. Ok, van a trabajar hacia atrás. Sí, que es el para pasar las canciones. Creo que el de AC/DC está funcionando. Creo que el de Green Day está funcionando. Esos son los únicos packs así de canciones grandes que están funcionando como tal. Entonces, si no compraste el export de Rock Band 2, creo que es del 1 también, y de Lego Rock Band, está chavado. No puedes hacerlo ya. La de Rock Band Blitz, pues sí, esas sí están ya disponibles para bajar. Y además de eso... Ah, bueno, decir que el juego está chévere, pero los instrumentos ahora mismo están teniendo problemas, so... Yeah. Espero poder bajarle el update y que mejore la batería, porque está... La batería está bien bobby. Mash, yo lo que noté es que el juego no cambió mucho. Ni siquiera en los menús. Se siente sumamente familiar. Sí. Se siente sumamente más de lo que uno conocía. So, en cierto modo es como un poquito underwhelming. Yo siento que esto es un client de Rock Band. Y en mi caso, eso era lo que yo esperaba, porque yo lo que quería era traerme las canciones que ya tenía de atrás, más complementarla con las nuevas. Pero de cierta manera yo esperaba como que quizás algo que dijera, wow, ya, esto es el new generation de consola, ya, esto se puede hacer ahora y no antes. Pero no, se siente igual que antes. Se siente igual, que prácticamente es igual, no, o sea, como que no tiene mejores gráficas ni nada de eso. Es como, o sea, un jueguito, un client para poder jugar las canciones en PlayStation 4. Yeah. Y creo que no se puede grabar las canciones por problemas de licensing, o no puedes grabar el gameplay, nada de eso. Eso a mí me sorprendía. Yo no sé, recuerdo una vez yo estaba hablando con Alex de hacer streaming como tal de Rock Band y de Guitar Hero y todo esto en Twitch. Y Alex me dice, wow, de eso hay canales por montones. Y yo, ¿en serio? Tú sabes que con esto de la música, esa gente no juega y no te da break de hacer nada de eso. Entonces ya no me sorprende que no puedas grabar la acción. Yo sé que en el Xbox te deja grabarlo, pero no te deja darle share. Eso es para ti, básicamente. Ok, solamente para ti. Sí. Ya. Yeah. Hay juegos, si recuerdas el primer NBA 2K que salió para PlayStation 4, te dejaba grabarlo, pero sin audio. No tenías la musiquita ni nada de eso. Y el MLB de Show tiene problemas también grabando cuando sale la música. Ya, esto con la música es cosa seria. Bueno, y además de eso, nada más, así que vamos a pasar por las noticias. Bueno, estamos por aquí. Microsoft confirmó que este mes estará haciendo la adaptación para usar los controles de Xbox One de forma wireless con la PC. Anteriormente, solamente podías usar los controles de Xbox One mediante el micro USB conectándolo a la PC. Ahora pues lo puedes usar wireless. El adaptador estará saliendo el 20 de octubre y tendrá un precio de $25. Así que ya, todos los que quieran usar los controles de Xbox One en sus juegos de PC, ya tienen ahí una posibilidad más. Nice. Bueno, pues continuamos por aquí, gente, y es que ya está confirmado, por los desarrolladores del juego de Darksiders 2, que la edición Definitive Edition estará saliendo a la venta antes de Halloween, y esto va a ser el día 27 de octubre, y estará saliendo para PlayStation 4, al igual que para Xbox One. El juego, que estará remasterizado en 1080p, y tendrá un costo de $29.99. Si usted nunca experimentó Darksiders 2, ¿verdad?, cuando salió para PlayStation 3, yo se lo recomiendo. Es un buen juego. O sea, si jugó Darksiders 1, es básicamente la misma mecánica. Se tocará esta vez usted utiliza el personaje de Death, ¿verdad?, de la muerte, uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. Así que si quieren, ¿verdad?, denle un try. El juego es buenísimo, buenísimo. Yo no lo he terminado, pero es muy buen juego. Es bueno. Pero tú terminaste el primero, ¿verdad? El primero sí. Logré terminar. Pero Darksiders 2, yo, fíjate, lo que me falta es tampoco. Lo que pasa es que estoy atorado en un boss fight que está. Está malito, malito. Okay. Yo el primero nunca lo terminé. Me quedé en una parte que era como que arena y había como si fuera un gusano gigante. Y entonces no lograba pasarlo porque el juego como que empezaba a chonquear, le da un slowdown terrible. Y no me gustaba, ya me rajé del juego. Sí, me acuerdo. Yo creo que esa parte del gusano era como en un desierto. Sí. Esa es la parte que tienes que usar la mecánica del aim, para saber dónde está el gusano en todo momento, para no perderlo de vista. Vuelvo para atrás. No sé ni cómo pasarlo. Yo no me acuerdo los controles. No, yo tampoco me acuerdo. Ahora mismo yo no me acuerdo los controles de Darksiders, ¿no, muchachos? Pero son buenos juegos, son buenísimos. Estamos por aquí que Psyonix, los desarrolladores de Rocket League, anunciaron que estará llegando el DeLorean al juego. Este estará llegando el 21 de octubre, que es el día en que Marty McFly visita el futuro en Back to the Future 2. Este carro costará $2 y traerá el boost del Burning Tire, el cual es icónico de la película cuando el carro llega a las 88 millas. Este carro está diseñado para parecerse al DeLorean de Back to the Future. Eso se veía, eso ya estaba vaticinado. Se veía chévere el carrito. Yo lo voy a comprar. O sea, yo lo voy a comprar también. Y el nuevo DLC de Rocket League sale mañana. Oh, cool. Lo que yo puedo ver es un trend aquí de que pues, ya salió el carrito de Back to the Future. Puede ser que en el futuro del juego puede ser que salgan más este carrito icónico de películas o de series de televisión que a lo mejor a los desarrolladores les gusta y las vayan metiendo ahí poquito a poco. Así que este es el inicio de que va a ser una avalancha de carritos icónicos en ellos, el papel. Ellos dijeron que en el mismo reportaje, ellos dicen que ellos desde que estaban haciendo el juego, ellos querían tener el DeLorean dentro del juego. Y nadie se les dio Qué brutal. Bueno, sí, gente, apunte por ahí Kit, pueden también apuntar el carrito este de Duke of Hazard, pueden la guaguita de DA Team. Ya de DA Team está la guagua que se parece. Hay una guagua el de Duke of Hazard, ya también hay un carro que se parece a ese. Electo One, ¿cuál más? pueden traer la guagua por la de Dom and Dumber que parece un perro. y para más se pueden traer la guaguita Volkswagen de Lost. Yeah. Esa es buena, tiene que ser que se parezca a esa. Ah, el carro de Mad Max. Sí, hay bueno. Carros así que se parecen. Si le ponen Rust. Sí, no, pero con el look este post apocalíptico. Yeah. Bueno, pues continuamos por aquí. Y es que nuestra próxima noticia es que, gente, vuelven The Expendables, así mismo como lo oye. Esto lo confirmó la revista Variety, ¿verdad? En una de sus ediciones, en donde ellos informan que la misma va a comenzar a filmarse en el 2016. Esto a pesar que la tercera no tuvo los recaudos esperados en taquilla, aunque sí tuvo buenas ventas en China. Ellos atribuyen que el fracaso, ¿verdad?, de la pésima taquilla de la tercera es que a esta película le bajaron el rating de R a PG-13. Y al igual que también la misma se liquió antes de que se estrenara en los cines, se liquió por internet. En una entrevista que le realizaron a Sylvester Stallone, comenta que fue un error haber bajado el rating de la película. Las anteriores, ¿verdad?, la 1 y la 2, fueron clasificadas R. Así que los expandibles cuerichos siguen haciendo películas. Yo pensaba que ya después del fracaso de esa última iban a parar, pero no, van a continuar. Sí, mientras puedan hacer chavo. Y lo salvó, lo más probable fue que lo salvó China. Ya, el mercado de China, después del de Estados Unidos, yo creo que es el más grande para el cine. La cuestión es a quién van a seguir uniendo al equipo. Ya no encuentran aquí. Viejos hay por ahí. Bueno, estamos por aquí en Microsoft. Confirmó que el juego Halo 5 Guardians requiere 60 GB de espacio en el disco duro, siendo este el juego que más espacio necesita en la consola. Este juego estará saliendo el 27 de octubre y también anunciaron que el Day One Patch es de 9 GB. Yeah. Oh, wow. Así que vayan haciendo espacio. Yeah. A borrar se ha dicho. Sí, mano. Mm-hmm. Oye, Alex, ¿ya le diste el upgrade a tu PlayStation? Todavía, lo iba a hacer hoy, pero como me invitaron para el Rey, pues lo pospuse. Ahí tengo el disquito, de hecho, lo estoy mirando, está aquí encima del escritorio. Pero si no, deja ver si durante el fin de semana que viene, como no tengo compromiso ni nada, pues me siento con mi santa calma y hago el upgrade rapidito del disco duro. Asegúrate de hacer varios backups, just in case. Ok. Bueno, y continuamos por aquí. Gente, y es que ya se anunció que el juego Firewatch, que es un juego de misterio y aventura en primera persona, estará saliendo al mercado el 9 de febrero del 2016. Esto así lo anunció el desarrollador. Él mismo, ¿verdad? Este juego que se desarrolla en los bosques de Wyoming. El juego estará saliendo para Linux, Mac, Windows PC y también estará haciendo su debut para consolas en el PlayStation 4. Este fue el jueguito que hubo un trailer en este E3 este año, fue, ¿verdad? Uh-huh. Que se veía como tipo, o sea, se veía medio cartoony, pero no era como que era un juego tan cartoony, o sea, era un juego con una trama seria. Uh-huh. Yeah. Sí, se ve interesante la propuesta de ese jueguito de Firewatch en aquel entonces. Oye, gente, ya sabe que ya tienen fecha de salida del jueguito. Ya, yeah, yo estoy apuntado ahí. Nice. Yo tengo que ver, pues yo no, los juegos de misterio a mí no me gustan. Bueno, pues esto terminamos las noticias. Si notaron que Wanda habló, es que le dio la gana de cogerse el día libre porque le dejé y así es. Vamos para el Movie Box Office con Juan. Y comenzamos rápidamente con la octava posición y bajando dos, Black Mass. Séptima posición y subiendo cuatro, The Walk. Sexta posición y bajando una, Maze Runners, The Scotch Trial. Quinta posición y bajando dos, Sicario. Cuarta posición y manteniendo su lugar, The Intern. Tercera posición y estrenando esta semana, Pan. Segunda posición y manteniendo la misma, Hotel Transylvania 2. Y primera posición y manteniendo el liderazgo, The Martian. Yeah. Que ya hoy era el día en que quizás yo podía irla a ver, pero ya no me iba a dar break. Tenía 6 horas y la película esta, por lo que dijo Mash, dura casi 3. Sí. No me iba a dar oportunidad de verla. Pero ya se quedará por ahí en algún momento, la veré cuando salga en Digital Distribution. Estrenando este fin de semana, Steve Jobs, Paranormal Activity, The Ghost Dimension y The Last Witch Hunter. Esta última es con Vin Diesel. Yeah. Yo vi antes un video que tiraron en Facebook de que Vin Diesel estaba en Despierta América y estaba promocionando a alguien. Y dice, ¿qué rayo está promocionando él? Y ahora me enteré que era esta película. La de Steve Jobs aparentemente está muy muy buena. He visto varias entrevistas con actores y he escuchado cositas chéveres de la película, así que si tienen una oportunidad, véanla. Y Paranormal Activity, oh my god, otra más. Ya yo perdí cuál es la cuenta de estas películas. Estas películas las hacen por muy poquito dinero y, you know, le sacan un montón. Así que después de pasó. ¿Verdad que tú me habías dicho que So, la parte 8, ¿verdad? Ya tiene fecha. Para el año que viene, supuestamente sale. Eso que sale para el tiempo de Halloween. Sí, sí. Ya, yo tengo que ponerme al día. Yo compré la colección en Blu-ray y vi una de esas, de las que no había visto. So, me falta, yo creo que las 6 y las 7. Nice. So, ya, eso es todo con el Movies Box Office para esta semana y los releases. Yeah. Vamos con Back to Retro. A ver. Bueno, gente, vamos a nuestra sección aquí de Back to Retro. Y aquí nuestro compañero Juan, ¿verdad? Yo creo que fue el que adelantó aquí la agenda de que habláramos de esto, ¿verdad? De esta película. Y eso me prende el bombillo. Y lo que vamos a hacer es que durante este mes de octubre, ¿verdad? Que celebramos Halloween y todas esas cosas horrorosas, vamos a estar dedicándole la sección a Back to Retro. Ya sea películas o series o juegos de video, ¿verdad? Que tengan este tema de horror, terror, ¿verdad? Para hacerlo alusivo a este mes de octubre. Así que para arrancar este mini horror fest de Back to Retro, vamos a comenzar hablando de la película It. It. It. ¿Y qué es It? Bueno, es una película de horror filmada para televisión que salió al aire en el 1990 y está basada en la novela del mismo nombre escrita por el estadounidense Stephen King. ¿Quién no conoce a Stephen King? Cuenta con las actuaciones de Tim Curry en el papel principal, en el payaso conocido como Pennywise. También está Seth Green y Harry Anderson. Bueno, ¿y de qué es la trama de esta película? Bueno, la historia gira alrededor de una criatura interdimensional cual tiene la habilidad de transformarse en los miedos de sus víctimas, permitiéndole explotar fobias en ellos. En este caso, toma la forma de un payaso sadístico llamado Pennywise, el payaso bailarín. Los protagonistas son el Club de Perdedores, un grupo de niños marginados quienes descubren a Pennywise y juran en destruirlo por cualquier medio. La serie la toma lugar en tiempos distintos, primero con los niños y el segundo cuando ya son adultos y son llamados una vez más a derrotar a Pennywise, quien ha vuelto. So, básicamente esta es la trama de la película. O sea, era un payaso que mataba, por lo menos lo que pudimos apreciar en la película, mataba niños. Y a principio de película usted ve este bonito payaso, toda la cara maquillada de blanco, con estos únicos pelos rojos, y esta cara de, bueno, puedo decirlo aquí. O sea, que más odio uno le cogía a los payasos gracias a esta contraria película. Bueno, esta película miniserie, por llamarlo así, porque la dividían en dos chapters siempre que la daban por televisión. O sea, que si ya uno tenía como un poquito, ¿verdad?, de repelir a los payasos, pues esta película contribuía más en cuanto a eso. Como cualquier otra película, ¿verdad?, esta película pues también usted puede conseguir coleccionables, entre ellos, ¿verdad?, por mencionarle uno, hay un Funko Pop de la serie Movies del personaje Pennywise, que tú te lo puedes conseguir inclusive hasta por Amazon por el costo de $10.99. Tú lo tienes, ¿verdad, Mash? Yeah. Nice. Mano, traté de buscar, cuando estaba bregando con esto, traté de buscar en otras páginas de que venden figuras de coleccionables. Mano, no me, o sea, las búsquedas me salían cero. O sea, no me está saliendo absolutamente nada de, digo, hablando en cuestión de figuras. Porque si usted va a Amazon, hay un sinnúmero de cosas, por ejemplo, hay muchos libros, están las películas, está el Funko, hay que una que otra cositas, pero no es como que hay mucha cultura. Hay máscaras de. Máscara, ¿encontraste de máscara? Sí, hay un montón de máscaras en Amazon. Uy, Jesús. No vengan a vestirse de Pennywise porque le entró a pedrar el primer idiota que se me para frente a la cara de Pennywise, mano. Odio ese condenado payaso. Gente, y si a usted le gustaría verla, de poder verla, ¿cómo pueden verla? Pues miren, la pueden rentar digital a través de iTunes por un costo de $2.99. También pueden comprar la versión digital a través de iTunes y Vudu por $9.99. O una compra física, ¿verdad? Si a usted le gusta coleccionar el DVD, la puede conseguir en Amazon hasta por $5. Que no está mal si usted es fanático, ¿verdad?, de este tipo de películas de Stephen King o de películas de la de terror y de suspenso, ¿verdad? Que si usted quiere agarrar su colección, pues ahí la pueden conseguir. Bueno, It, muchachos. Vamos a empezar con Mash Mash. Tu experiencia con It. ¿Dónde fue que la primera vez que la viste? Bueno, la primera vez que la vi fue en televisión local. Uh-huh. Me acuerdo que la dieron. Yo creo que la cambiaron en dos partes, en tres o cuatro. Sí, la dieron en dos cantos. Sí, siempre. Sí, porque la película yo creo que está hecha así, para darle en dos pedazos, yo creo, bien uh-huh. larga. Bueno, terror, fue lo que me dio. Cuando yo vi esa payaso, yo desde pequeño, yo he tenido cosas a los payasos, siempre. Yo me vomitaba cuando veía payasos cuando chiquito. Así que mi trauma con los payasos es real. Así que cuando yo vi eso, yo estaba, tú sabes, por el payaso ese. Me dio mucho miedo, pero sí, la película está chévere. Yo no sabía. Después, varios años después, fue que me enteré que Pennywise lo hacía Tim Curry. Yo ni sabía que era él. Y después fue que, buscando en internet, no hace mucho, hace como 6 años atrás, que salía él sentado como fuera de personaje, vestido de It. Y yo, Dios, era él. Entonces, sí, era él. Bueno, a mí me gustaba mucho la película. Me daba miedo, no que me gustaba, pero quiero verla ahora ya después de grande y a ver cuántas veces te vomitas ahora. Sí. No, analizarla mejor y verla más tranquilo, y ahora que posiblemente la entienda mejor. Antes, pues, era más pequeño y qué sé yo, no más probable no la entendía lo suficiente. Pero sí, que quisiera verla de nuevo y entenderla mejor como tal. Pero sí, me acuerdo de ella. Por lo menos esto es un back to retro que sí puedo hablar. Bueno, y usted, Juan, comparta con nosotros, ¿verdad? Confieses aquí. Maro, sabrás que yo nunca vi la segunda parte de la miniserie. Okay. Yo recuerdo cuando la estrenaron, yo creo que fue Tele 11. Es correcto. Y yo creo que ellos la hicieron sábado y domingo. Uh-huh. Sí. Para mí que fue así. Pues yo la vi sábado y se me quitaron las ganas de verla para domingo. Así que nunca... vi cómo terminaba. Era bien porquería. Mira, como que bien porquería. Le tiran con algo de metal y le parten la cabeza y sale así el monstruo. La cosa es que era un payaso. Yo nunca le tenía cosa a los payasos. Y ver esto era el equivalente de ver un nene en una película de terror. Es algo que uno asocia con algo bueno, algo alegre, y de momento te lo cambian y es algo malvado. A mí no me agradaba mucho la idea. Así que yo no vi la continuación. Mm. Vi tan solo la primera parte. Y ya, estoy como Mash. Yo la vería nuevamente ahora de adulto y vendría, la analizaría un poco. Porque yo sé que dentro de los personajes estaba toda esta trama psicológica que yo para ese entonces no le prestaba mucha atención. Yo estaba más en la línea de slasher films y como que ya no le estaba prestando tanta atención al diálogo y estas cosas. Voy a ver si también consigo el libro a buen precio. Yo estoy leyendo desde hace tiempo, entre ratitos, entre una noche y otra, estoy leyendo The Shining. Y wow, entre The Shining el libro y la película... no es que sea diferente en los sucesos que pasan. Sí que hay unos cambios grandes, pero el libro tiene y tanta cosa que en la película va a las millas, pues por el hecho de que la película está limitada en tiempo mayormente. Pero ya, muy muy buena la película y muy bueno el libro. Me imagino que debe ser así. Y el novela está a 6.4 versión física. Y Kingdom Edition está en $10. Porque tiene Voice Ready, es el Whisper Simple. Ah, okay. Voy a chequear en Google Play a ver si está más barata en versión así digital. Pero ya, yo nunca la terminé. El personaje siempre me pareció freaky. De ahora de adulto estaba mirando a ver si de casualidad la podía alquilar para verla antes de este show y no tenía la oportunidad de alquilarla. Así que la opción para verla voy a tener que comprarla en Amazon por $5. So, puede ser que la compre, la vea, y si no quiero mantenerla en la colección, la envíe para el Puerto Rico Comic Con 2016. Hecho. Mira, por lo menos mi experiencia, por lo menos sé que la película se divide en dos partes. Por lo menos yo siempre he dicho que la primera parte es la que a mí más me gusta, que es la con los nenes. Me gusta más esa parte. Ya la segunda parte, que ellos ya como adultos, no me llama tanto la atención. Pero la primera, sí, la primera parte de la película es bien freaky. Obviamente, miedo a los payasos. En mi caso, el miedo infundido a los payasos viene desde la película Poltergeist. En la película Poltergeist hay una escena inmemorable que es cuando hay uno de los personajes, uno de los nenes, él la está durmiendo y él tiene unos payasos, unos muñecos en el cuarto. Y uno de esos payasos cobra vida y ese payaso ataca al chamaquito y el payaso se le alarga las manos y como que lo enrolla y se lo lleva para debajo de la cama. Entonces está esta única pelea entre el chamaquito y ese condenado payaso alrededor del cuello de ese nene. Y yo me recuerdo eso y a mí el chamaquito siempre me dio el condenado miedo de que un tricky payaso brincara encima de noche en el cuarto. O sea, eso es maldita sea. Pues sale. ¿Te acordaste la cama de payaso de Barnes? Chacho, deja eso. Freaky, freaky, freaky. Pues sale It y el personaje malvado de la película, un payaso. O sea, sea la madre. Y la cuestión es que la película está tan bien hecha que las escenas de cuando él se le aparece a los chamaquitos, tú te quedas como que, ya lo verás. Si yo estoy un día caminando para el parque o para la cancha y monté un miro así para los palos y un payaso trata un palo, que ya lo yo voy a hacer. O sea, como en la alcantarilla metido. En la alcantarilla metido. Ya, esa escena es monumental. Una cosa, uy, mira, deja eso. Pero la película está bien buena. Está bien hecha. Como dije, me prefiero más la primera parte que la segunda. Pero sí, como tal, para hacer el trabajo, ¿verdad? De infundir miedo, está buena. Está buena, es una buena película para tenerle un par de Halloween de background y cositas así. So, excelente título. Así que si no lo han visto, yo la recomiendo, les va a gustar. Si a usted le gusta este tipo de película, le va a encantar. O sea, tiene sus elementos, ¿verdad? De sci-fi, pero también tiene sus elementos de miedo. O sea, tiene sus cositas. Así que se las recomiendo. Así que bueno. Quick update. Acabo de entrar en Amazon y está en $4. Anda, aprovecha. Sí, estoy es que la película. La yep. Película. Nice. En DVD, $4 en DVD. Ah, está bien. Con Prime, así que excelente compra. Place order. Muy bien. Así somos en vivo. Compramos mientras grabamos. En fin, pues nada, gente. Hasta aquí la sección de Back to Retro Halloween Edition. Yeah. Pues terminamos el Back to Retro. Yo con los comentarios. Con Juan. Ya, comenzamos aquí con el comentario de nuestro panita Giovanni Rodríguez. Dice: saludos a los Gundam Pilots del podcasting. Excelente podcast, como siempre, en la luna. Los felicito por su respuesta a la pregunta, bastante originales y sus razones muy creativas. So, resumiendo, tenemos un Jedi y dos teleporters. De ahora en adelante, Papo Nickname podría cambiarle sus nicks a Obi-Wan Kenation, Nightcrawler Cat y Mash Warp. Se guiaron con el reverse engineering para contestar, pero muy bien, 10 de 10. En mi caso, me encantaría maybe ser parte de Final Fantasy VII. Me sentiría relativamente cómodo siendo parte de ese crew de Misfit Zeroes Turn to Heroes. Y me traería al mundo real 4 cosas: la Buster Sword, a Nanaki, el High Wind y un Chocobo. Porque ese concepto de espada me parece genial y siempre me llamó la atención. A Nanaki porque damn, tremenda mascota. El High Wind para ir a cualquier parte del mundo de manera súper rápida. Y un Chocobo porque hell no, why not. Mash, gracias especiales por no responder con Star Wars, aunque contagiaste a Nation. Por ahora les dejo descansar, ya regresaré con alguna pregunta épica en el futuro cercano. Muy creativo, muchacho. Keep up the good work. Woo. Saluda a Gio. Oui. Ya, yo pensé en Final Fantasy 7, ya que es uno de mis juegos favoritos. Pero yo no me voy a traer ninguna arma de allá. Yo no pienso matar a nadie aquí. So, y a mí, en realidad, me encanta el concepto de los portals, de los X-Men. A mí me encanta Nightcrawler. So, ya, yeah, teleporting para mí es something real. Hablando de teleporting, Alex, podríamos hacer un back to retro de The Fly. Gracias por la sugerencia. Me llegó de momento. Sabrás que yo estaba pensando en esa película el otro día, yo no sé por qué me vino a la mente esa película. Después hablamos, porque fue que me vino esa película a la mente el otro día. Pasaste los canales y estaban dando Independence Day. No. Yo creo que fue que salió un artículo en IGN hablando del concepto ese de los pods que usan en The Fly, de supuestamente transportar materia de un lado a otro. Y era basado en The Fly. Yo creo que por eso era que yo estaba pensando en esa película, porque leí el artículo por encima y yo, diablo, The Fly. Y empecé acordando como que de escenas de la película de la mente. Y yo, quisiera verlo otra vez. Bueno, y nuestro próximo comentario viene de nuestro oyente, ¿verdad? Nuestro panita Kaku Music Solar. Dice por aquí, ¿qué es la que? ¡Ay, corillo! Gracias por sus palabras. Vamos a seguir dándole duro. Esto es, ¿verdad?, en referencia a que él arrancó, ¿verdad?, con su campaña de Extra Life. Nosotros aquí lo felicitamos porque el hombre está haciendo ahí, está fajado, buscando sus donaciones. Y respecto a eso nos comenta, y sí me he encontrado con todo tipo de personas. Eso lo descubrí desde el primer día. Lo bueno es eso también, sabré a quién pichar cuando vengan con cualquier tipo de acercamiento. Y tremenda la idea de Alexander Álvaro Rodríguez, deja ver si me la tiro el sábado o el domingo. Esto fue cuando yo le sugerí que pidiera por lo menos 5 pesitos de donación para ayudar a la gente a hacer el raid en Destiny, que le donaran 5 pesitos ahí para llevar a la gente. Eso vamos a ver si todavía está a tiempo, Kaku, todavía estamos a tiempo de que sí, todavía. Yeah. De hecho, se puede recaudar hasta el 31 de diciembre. Ahí está. Perfect. Así cuando pase Extra Life, pueden si seguir. Quiere aprovechar las navidades, reguindarse de eso para que le regalen donativos, pueden hacerlo. Si está en su cumpleaños por ahí a la vuelta de la esquina, también pueden arreguindarse de eso a ver si consiguen donativos. Claro está, eso si usted quiere hacerlo de esa manera. Bueno, continuamos por aquí. Dice, comentarios del podcast anterior que por alguna razón nunca le di enter. ¿Qué es esta caquerías? Me sentí como una noche de 2007-2008, yo tocando en Red Baron Maya West, esquivando una lata porque no quise poner la gasolina por décima vez en la noche. Sí, todavía en esa fecha la gente quiere escuchar esa shrifts. Anyway, no le hagan caso a José Marchand, si se dejan llevar de él, los veo perdidos, vacilando. Una pregunta, Corillo, ¿qué dispositivo o TV recomiendan para ver programación televisiva por streaming? Ya me estoy cansando de darle mi tiempo a la televisión a la hora que ellos deciden dar lo que yo quiero ver. Plus, odio los comerciales. Ya es tiempo de que se cambien los papeles. En fin, ¿qué me recomienda? Así que gracias a Kaku por este comentario. Juan, tú preparaste algo aquí, ¿verdad? Para responderle aquí la pregunta al compañero. Ya, yo comencé a preparar algo, no lo terminé, pero esto yo puedo contestar la pregunta. Bueno, comenzando con que se cansó de ver televisión en vivo, puedes aprovechar, hay varios servicios, Netflix, todo el mundo tiene Netflix, todo el mundo te lo puede recomendar. Netflix tiene un precio de $10 al mes. También te puedo recomendar que si te quieres ir por la línea de Amazon y aprovechar Amazon Prime, ellos tienen Amazon Prime Video, que la selección de ellos en cuestión de películas y series de televisión es bastante similar. Donde cambia es, claro está, el contenido que es exclusivo de Netflix y el contenido que es exclusivo de Amazon. Como tal, Netflix ha dado los honrones, los palos grandes en esto, con series como Orange is the New Black y House of Cards y Daredevil. Han sido series que son de ellos y a la gente le ha gustado un montón. Amazon pues tiene su show, pero no han sido tan grandes como esto. Pero nuevamente, en cuestión de selección, es bastante similar. Y es un probablemente es un mejor deal, porque te llevas la suscripción de Prime, más todos esos beneficios, más tienes lo de los videos. Otro servicio que te puedo recomendar es el de Sling TV. Este tiene comerciales. Esto es una alternativa para el que no desea pagar por cable TV. No tiene tantos canales como cable TV. Tiene alrededor de unos 22 canales. Ya yo he perdido la cuenta porque ellos han ido añadiendo. Pero, por ejemplo, hay dos ESPN. Está ESPN 1 y ESPN 2. Está AMC. Está The Food Network, Travel Channel. Eso es un buen surtido de canales de cable. Yo con ellos puedo sobrevivir sumamente bien. Especialmente con ESPN. So, esa es una alternativa a cable. Yo te sugiero que mires bien a ver cuál es la lista, si esa es tu línea. Pero nuevamente, tienen comerciales. También te podría recomendar Hulu Plus. Está la versión gratis de Hulu, pero para poderla aprovechar gratis tienes que utilizarla desde la computadora. Y trata de hacerlo desde un dispositivo móvil o algún otro dispositivo, tienes que tener la suscripción Plus. Aún la suscripción Plus tiene comerciales. Ellos están anunciando actualmente una suscripción por encima de esa que no tiene comerciales, pero desconozco cuál es el precio. Pero Hulu Plus es como $8 al mes y tiene comerciales. Y es programación de los networks, de las estaciones de televisión típica de los Estados Unidos, que para Puerto Rico vendría siendo cable. Por ejemplo, Fox, NBC, ABC. CBS no está bajo Hulu, porque CBS tiene su propia aplicación con mensualidad. No sé cuál es la mensualidad de CBS, y nuevamente esa pues tendría anuncio también, al igual que Hulu. Por encima de eso está está HBO Go y HBO Now. Yo tendo a confundirlo. Hay un HBO que tú puedes pagarlo, HBO Now. Tú puedes pagarlo sin tener servicio de cable TV. Así que si te interesa lo que es Game of Thrones y toda esta serie, puedes pagar por HBO Now. Son como $15 al mes y tienes acceso a todo eso. También Showtime tiene algo por ahí. Eso en cuestión de programación puedes ahí resolver. Pero como tal, sin comerciales, Netflix y Amazon son los que recomendaría en el tope de la lista. En cuanto a dispositivos, ya tú tienes un PlayStation 4. So podrías ahí bajar muchas de estas aplicaciones y utilizarlas. Claro está, muchas veces la consola, como decir en mi caso, la consola la utilizo yo y el resto de las personas en la casa, o mi esposa, o en el caso tuyo, pues las otras personas que viven en tu casa, quizás no se sientan tan cómodas utilizando un DualShock 4 para controlar su contenido, y pues tengas que recurrir en comprar una cajita. Mash te puede hablar muy bien del Apple TV. Mash tiene uno. Aquí en casa nosotros tenemos un Roku y tenemos un Fire TV, ambos muy buenos. Alex tiene un Chromecast y el que faltaría aquí es el Google Nexus Player, pero el Google Nexus Player vendría siendo la versión de cajita del Chromecast, porque el Chromecast es como un stick. Sí. La buena noticia es que todos funcionan muy bien. Unos tienen unas ventajitas que otros no tienen, pero en general todos funcionan muy bien para su propósito. Lo que tendrías que ver es qué canales están o qué aplicaciones están disponibles, porque no todas están disponibles en todos lados. Por ejemplo, si recuerdas la semana pasada, nosotros hablamos de que Amazon estaba tratando de hacer un poquito de presión porque Amazon Instant Video no está disponible en Apple TV ni lo que es Google Chromecast Nexus Player. So, ellos están ahí tratando de hacer un poquito de presión. Esa está disponible en Roku y claro está disponible en Amazon Fire TV. Otras aplicaciones, por ejemplo, a ver si me vieron a la mente, Vudu. Vudu es que es un servicio de compra y alquiler de películas. Está disponible en Roku y me imagino que está disponible en todos lados, pero no está disponible en Amazon Fire TV. So, yo te sugeriría, piensa primero en qué servicios quieres y después mira a ver cuál dispositivo se funciona. Claro está, si tu teléfono, tu smartphone es un iPhone, mira, no hay nada más que buscar, compra un Apple TV. La integración va a ser buenísima. Si estás en el lado de Android, te puedes ir por los de Google, por el Chromecast o el Nexus Player, o puedes irte por el Fire TV o el Roku. En esos casos, yo te sugeriría, mira a ver que las aplicaciones que tú quieres y si están disponibles, y escoge de ahí. So, pero ya todos esos dispositivos son muy buenos. Mira, para agregar, ahora mismo la fiebre en el mercado es, por ejemplo, los Roku. Los Roku los están hackeando. O sea, los Roku los están desbloqueando a cierto punto de que, o sea, usted conecta su Roku, ¿verdad? Con este desbloqueo, ¿verdad? Que le están haciendo estas cajitas y le está abriendo, o sea, por lo menos gente de mi trabajo que yo conozco ya lo tiene. O sea, lo que le están bajando es una gama de canales brutales. Esto me recuerda mucho a la antigua fiebre de las FTA, que eran las cajas estas que era free to air, que era básicamente se usaba con las antenas de dish. Y esta caja, pues cuando daban los supuestos fuetazos que llamaban, usted tenía que bajar unos códigos por internet y un programita sencillito en su computadora, usted la actualizaba y seguía viendo televisión. Pues ahora con estas cajitas, por lo menos con los Roku y con los Fire TV, inclusive los Chromecast también los están hackeando, usted puede ver un montón de canales de tanto de televisión americana y canales de película. O sea, canales de películas de tipo pay-per-view, e inclusive hay películas que están llegando ahí primero que en las tiendas, que son estrenos, que no han llegado todavía físicamente a las tiendas, y ya hay unos canales que esas películas las tienen. Eso, ahora mismo lo que está funcionando es, usted compra su cajita y va a estos lugares donde la mayoría venden celulares y piezas de computador y cosas, y están haciendo esos desbloqueos. En YouTube hay un montón de videos que le enseñan a usted cómo hacerlo, pero si usted se quiere la segura y usted entiende que esto para usted va a ser una economía, pues búsquese a alguien que sepa hacerlo. Esto lo que están haciendo es que si usted los compra, porque también te venden la cajita ya desbloqueada, también te la venden en estos lugares. Usted va a comprar la cajita, pues ellos lo que hacen es que mensualmente tú le pagas al comercio, están cobrando más o menos 20 pesos para darte los updates a la caja. Te hacen los updates por internet. Si usted quiere así, bueno, esa es su decisión. No estamos diciendo, o sea, obviamente esto es lo que yo le estoy diciendo, porque eso es lo que está pasando. O sea, esto es lo que está en el mercado con estas cajitas Roku, Fire Stick y todo esto. Si usted se quiere ir por esa línea, o sea, usted hágalo. Yo no estoy diciendo que lo haga. Si usted quiere hacerlo, hágalo a su riesgo. Yo simplemente estoy diciendo lo que hay en el mercado en cuanto a esto. Pero como dijo Juan, si usted se quiere ir legit, ¿verdad? Pues esas alternativas que él le brindó son buenísimas. Bueno, con esto terminamos los comentarios y vamos a pasar para el cierre. Supieron a cuál película pertenecía a la melodía. Y la película era Jurassic Park. Jurassic Park. Una de las mejores películas que hay, bueno, esa película ha envejecido tan y tan bien. Sí, mano. Tú ves los efectos especiales y todavía dices, wow. Ya, ha pasado un montón de tiempo. Y aún así, yo la pongo cada rato. En verdad, esa es la mejor película que hay. Sí, esa es la. De hecho, esa es la única que yo tengo en mi colección. La primera. Esa parte cuando él dice, Welcome to Jurassic Park. Ahí dice, ¡Wow! ¡Oh my god! Y salen los dinosaurios. Bueno. Les recordamos que seguimos reclutando y recaudando donativos para Extra Life Puerto Rico. Para unirte, visita extralifepr.org y presiona únete a nuestro equipo. Para hacer un donativo, visita extralifepr.org y presiona haz un donativo y ahí escoge la persona que usted desee nosotros, ¿verdad? Así que... No, si presiona el botón de haz un donativo, lo lleva champion, directamente, ¿verdad?, a la cuenta del Champion. Yeah. Exacto, sí. Me lleva a la cuenta del Champion. Recuerden que el podcast está disponible en iTunes, Podcast, Archive.org, Formatic, Evox, Getaku.com y NivelEscondido.com. Les invitamos a que también escuchen Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omocha Tochumi y PSMPR Remaster. También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Alex, creo que subió algo, ¿verdad? No. ¿El Unbox? Ah, no, el unboxing fue la semana pasada. Por eso fue eso. Eso hace como dos semanas de eso. Smash, ¿dónde estaba Smash? Perdido. Pero sí, no hay nada nuevo. Gracias, Alex. Gracias por nada. No me guste. Alex, ¿o soy yo o cada vez están menos épicos los loot crates? Cada vez están menos épicos los loot crates. Yo, honestamente, yo creo que... Yo voy a llegar hasta diciembre y yo voy a comprar. yo voy a tumbar la suscripción. Yo creo que brinco para el One Up Box o brinco para el Nerd Block. Pero obviamente las dos a la vez no. Pero yo creo que sí, yo creo que llego hasta diciembre, yo creo que cancellation. Porque como que me están letting down. O sea, como que. Y no es por el hecho de que no me traigan camisas, porque, o sea, eso te lo advierte, que no todos los meses van a venir camisas, pero han habido cajitas que no traen camisas, pero los contenidos han sido épicos. O sea, cosas que yo le he dado uso, que las tengo aquí puestas de display en mi cuarto, por ahí muchas como que. Billboards de Extra Life. Así que, sí, uh-huh. Cada vez son menos, son como que más tristonas. Hay un montón de cosas que también yo voy a cancelar las dos en diciembre. Sí, no, yo creo que yo llego hasta diciembre, pero voy a brincar para One Up Box. Me está llamando la atención One Up Box. Porque One Up Box es como que más gaming. Es como que más, o sea, de cositas de juegos de video, que es lo que a mí me gusta. Tú sabes, eso veremos a ver qué pasa. Yo me voy a quitar por completo de la. Ya no tengo espacio de nada, tío. Sí, mano, tú estás sobrepoblado de cajas de suscripción. Yeah. Bueno, ahora sí, con esto terminamos el podcast. Nos fuimos. Bye, gente.